Perdón, ¿nos conocemos? No sé si te acuerdes de mí. Yo fui tu amigo, compañero del salón. Al lado tuyo siempre me robaste la atención y mi cariño. Fuiste un sueño de amor en mi destino. Y esto va para todas las FMs de Corrientes. Y para vos, polaco, de luz. Sabes, amor, he estado pensando en ti, y es que aún, es que no logro olvidarte.